no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, qué sueño que tengo, Marcelo. Las velas. ¿Qué estoy cantando? Tengo sueño. Es 21 de mayo. 21 de mayo. Tenemos que... ¿Saltaste al abordaje ya? Escuché el cañonazo, ¿ah? ¿Eh? Al menos eso. Oye, tenemos un programa especial, como siempre, que es día feriado, con buena música para acompañarnos este día desde muy temprano. Y vamos a partir con Roberto Palmera. Juanito y María, aquí en Esto No Es Plaza Italia. Exactamente. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1.

¿Esto? Esto no es Plaza Italia. Canción que recién escuchamos, muy romántica, pero queremos seguir con la buena música, y nosotros somos unos soñadores, ¿cómo no? Queremos un mundo mejor, ¿por qué no decirlo? Dreamer con Supertramp. I said, fall.

válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto No Es Plaza Italia, de Oasis FM. Estamos de vuelta. Seguimos con este programa especial. Estás con dificultades de día feriado. Me entró como agua al bote, Marcelo, pero no sé. Todo lo veo así hoy día, el 21 de mayo. ¿Ah? Programación especial, además. ¿Ah? Sí, pues. Por ejemplo, buenas canciones. Este es El Público General, así se llama la banda, con Te Llevaré. Te llevaré ahí. No dice a dónde. Donde tú vayas. Ahí. ¡Oh, no! Actualidad al estilo de Comparini y Silva. Esto no es Plaza Italia.

Extra, extra, alarma de noticias frescas. Esto no es Plaza Italia. Puedo ser libre sin vos. Dame, dame un...

Muy buena, muy buena. Y la siguiente canción me trae recuerdos de un amigo mío que durante la cuarentena ha empinado el codo más de lo necesario. ¡Oh! Pero no es ninguno de nosotros dos, digamos. Creo que No, es otro. Okay. Terminando esto, tiene que someterse a un rehab. Oh. Que ojalá lo termine como... Amy Winehouser. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from this. Sí, lo aceptamos. Nos reímos de la actualidad. Esto no es Plaza Italia.

Esto no es Plaza Italia. Viajeros, una vagón sentimental.

¿Guerra de matinales? Nah, esto no es Plaza Italia. Marcelo, ¿eh? Y estamos llegando al final del programa, Amargo, programa especial de 21 de mayo. Un saludo especial, por supuesto, a todos los marinos que nos están escuchando, a Popeye, a Brutus, que era su rival, ¿no? A Brutus también, al Capitán Garfio también. ¿Por qué no decirlo? Y a toda su tripulación, ¿no? A grandes amigos de este programa. A todos los amantes del mar y que surcan los distintos... Claro, a Johnny Depp también y a todos ellos, ¿ah? Jack Sparrow, por supuesto. Bueno, en la tarde nos volvemos a juntar con un programa especial, ¿ah? En esto tampoco es posible. Pero para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro. Porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tu tarjeta de crédito BCI Visa, tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Y a todos nos gusta vivir grandes momentos. Y en Inmobiliaria Fundamenta, tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos duplex con exclusivas terrazas, con quincho privado. Además, disfruta de sus espectaculares diseños y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestro proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Muchas gracias por haber estado ahí, Marcelo, Y nos encontramos mañana, porque mañana tenemos programa especial nuevamente. Me encanta. Chao, que estén bien. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM.